¿Oyes eso? ¿Qué es eso? Se está acercando. No mires atrás. Cada vez está más y más cerca. Y no viene solo. No, no toques el dial. Hagas lo que hagas, no toques el dial. Ya está aquí. La música se mueve. Zona 69. Bienvenido. Hola, hola, hola, todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a Zona 69. Esto es un programa diferente, muy diferente. Esta semana saludaremos a los que han votado por los más del 69. Ya sabes, si quieres que te saludemos en antena, tienes que entrar en esa página de votos, que luego te indicaremos cómo llegar a ella para votar por los más del 69. Además, hoy te pondremos algunas de las canciones de esa lista de votos. Para muchos ya estamos de vacaciones, así que vamos a bailar un poco, ¿te parece? Zona 69, edición número 29, viernes 26 de marzo de 2010. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. What, what, what did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Telefón. Bueno, sé que esto no suelo decir de muchas canciones, pero esta canción me encanta. Y es que el vídeo, las coreos, bueno, son tremendos, son tremendas, ¿eh? Ahí está el teléfono, la música de Lady Gaga. Siempre, así arrancamos hoy, Zona 69. Todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas. La gente del grupo, la gente guapa. La gente que cada semana nos sigue en el programa, en este programa llamado Zona 69. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Bueno, tienes un correo electrónico a tu disposición para contactar con nosotros, para pedirnos tus canciones favoritas, ¿ok? Zona69@lamusicasemueve.net. Así arrancamos Zona 69 con Telephone y ahora llega Ina con su Hot. Haz una cosa, intenta no reírte mucho. ¿Cómo no me voy a reír? ¡Es una fiesta! Zona 69. Descarga el podcast lamusicasemueve.net. Desencaminada, contándote a gritos y a

Este tema TV Rock featuring Roddy, este Indier, tema que mueve a cualquiera en las pistas de baile. Es tremendo este tema. Zona 69. Bueno, y la semana, dentro de unas semanas, el día 9 de abril, vamos a hacer un especial con los más del 69. Lo que vamos a hacer es presentarte los temas más sonados, los que más han gustado a la audiencia de Zona 69, de los temas que más han sonado en el programa. Ok, para ello, lo que necesitamos es tu opinión. Tú que escuchas Zona 69, necesitamos saber qué temas te gustan, ok. Así que tienes que entrar en www.lamusicasemueve.net y ahí votas por tus favoritos. Arriba del todo, debajo del menú, pone los más del 69, vota por tus favoritos. Así que entras ahí, te manda una página de votaciones y seleccionas todos los que te gusten, hasta un máximo de 20 temas, y pones tus datos personales y el email. El correo electrónico es necesario para certificar que solo votas una vez. Ok, más de 20, o sea, hasta 20 como máximo. Ok, más de 20 no aceptaríamos, pues a partir de 20 quitaríamos temas. Ahí, ya. Bueno, eso, entra en www.lamusicasemueve.net y vota por tus favoritos. Y a los que voten, les saludaremos aquí en Zona 69, ¿ok? Y ahora nos vamos a por un tema que nos gusta mucho. Buraka Sound System, Kalemba, Hueque Hueque. Así suena esto en Zona 69, suba el volumen. Hueque, hueque, hueque, hueque, hueque. Wake it, wake it, wake it, wake it. Wake it, wake it, wake it, wake it. Só pongo love, tô com a buraca, abro fronteira. Não digo lixo, nem digo asneira. Do microfone sou a primeira, vou levantar a minha bandeira. Angola, o mundo cubiça, mas é o povo que te feitiça. Apongue no beat e capricha, porque sou rara, tipo Velvicha. Sou mesmo eu, é da mangas muito agressiva. Me derrubar, nem como a cumba, sou criativa. We'll be right back. dedicado, me han dicho por ahí, a Alba, ok. Va dedicado a Alba, este tema que le gusta mucho, este hueque, hueque. Bueno, para votar por tus favoritos en Zona 69, como decimos, es muy fácil. Entras en www.lamusicasemueve.net y votas. Por ejemplo, han votado Natalia de León, Dania de Narón, Marina de León o Pablo de Turienzo Castañero. Un saludo a todos ellos y tú ya puedes votar por tus favoritos. I know it's not enough for crime. Something special in my mind. Nothing's gonna cause me distress. I text my baby on her phone, trying to get her sexy body home. That's the way I wanna spend my day. Got to find an alibi, 'cause I don't wanna waste my time. I don't wanna feel distressed. Step down and easy, I think I'm just crazy. Step down and easy, and I'm lazy. Think I'm just crazy. Stuck and I'm lazy. I'm just crazy. Day, day, day, day, day, day. No stress. Música se mueve. Who you think you are? Always I represent. All your time. the sky, see a dead good friend. Was it ever blue? But I believe, I believe that the power of love will see us through. Like the words in the sun, I'm beautiful. We're beautiful. And love, yeah, from above. Come on now. Just want to be. We just want to be. To be together. Together. Together. Just you and me. Just you and me. To be. To be. Zona 69 se mueve contigo. Ahí estaba ese tema de Bob Sinclair, este bis, nos encanta. Bueno, en Zona 69 la semana hay que confirmar ya la entrevista confirmada de quién, quién va a estar en Zona 69, quién va a hablar con nosotros. Lidia Guevara estará con nosotros, hablará con nosotros sobre su proyecto, sus ideas, sobre Bangra, sobre todo. Bueno, ahí estaremos hablando con Lidia Guevara la semana que viene aquí en Zona 69. Hace tiempo que no encuentro la manera, el lugar y el momento. Hace tiempo que me enfrento al recuerdo. Busco alguna forma de olvidar. Ando por la calle y a cruzar. Paso entre la gente y no veo más. Y no veo más que caras que tropiezan con mi voluntad de poder hallar un hombre que me quiera, pero sin rechistar. Y que tenga tus manías, yo también quiero que tenga tu nariz. Y que solo tenga ojitos para mí. No sé dónde ir, no sé. A veces pienso que jamás encontraré a nadie como tú. Nadie como tú. Nadie que consiga escapar de mi vida sin adiós ni despedida. Oh, oh, oh. Nadie como nadie como tú. Y me convierto en la princesa que te espera sentada en la mesa. Mientras se enfría lo nuestro, se enfría la cena. Oh, tal vez me vendrá como agua de mayo enamorarme de cualquier vasallo. Y lo que sienta por ti yo mejor me lo callo. No sé dónde ir, no sé. A veces pienso que jamás encontraré a nadie como tú. Nadie como tú. Nadie que consiga escapar de mi vida sin adiós ni despedida.

ahora llega Irina con este Llana y Brujas. Man, es un tema que nos está gustando mucho aquí en Zona 69. Puedes contarnos lo que quieras si entras en grupo69.lamusicasemueve.net, ¿ok? Me despierto en la nada, con las sábanas frías.